la vida es una cosa muy complicada. Se va aprendiendo, lo que deberíamos llamar sabiduría. En castellano no existe esa diferencia que hay. Sin lucha no hay victoria, el cansancio no agobia. Y en el batería es la historia. Y en la capital de esta franja larga y tierra, lucharé pa' poder en el tesoro que añoré y dejaré todo lo que esté en mis chances, acciones o frases. No temer a lo que no esté al alcance de lo que se puede obtener. Yo buscaré el medio, hip hop serio, familia anti todo, música al pacto de lo material en el lodo. Penumbra y el fango será el apodo, y conseguiremos el tesoro que estamos buscando. De que nos parieron bajo esta alcantarilla de chango, donde los corruptos están al mando. Y vamos en desventaja, se acabó el juego, ahora trabaja. Desplaza la caca, nunca se arrepienta y consiga lo que busca. Moda predadora hasta conseguirlo a pura lucha. Que refleja mis canciones, seguimos más violentos en busca de más inspiraciones, sonando los parlantes, tirando frases, clases, varios compases, rimando, dando nuevos aires. Sereno mi camino brilla porque va directo a la gloria, sin respeto al cuello blanco, buscando los diamantes, que será lo primero, puños adelante, sin bajar los brazos, empujando las raíces, para que siga la victoria, echando humo, ideas, sale la escritura desde la penumbra. Lo que más perdura para conseguir vivir tranquilo, porque aquí sí se la pula. Y me mantengo siempre la misma postura, que tú me miras, que es lo que me acrimina. La vida es una cosa muy complicada. Se va aprendiendo, lo que deberíamos llamar sabiduría. Ya vamos iniciando el viaje sonidero. Sin lucha no hay victoria, el cansancio no agobia. Y en el batería es la Mota Preta sonando. La capital de esta franja larga y tierra, lucharé pa' poder el tesoro que añoré y dejaré todo lo que esté en mis chances, acciones o frases. No temer a lo que no esté al alcance de lo que se puede obtener. Yo buscaré el medio, hip hop serio, familia anti todo, música al pacto de lo material en el lodo. Desde la penumbra y el fango será el apodo, y conseguiremos el tesoro que estamos buscando. Desde el barrio escribí una letra. Y quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Desde el barrio escribí un... Desde el barrio escribí una letra. Y quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Desde el barrio escribí una letra. Y quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Desde el barrio escribí una letra. Y quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Desde el barrio escribí una letra. Y quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Se crea, se piensa, asocia. Esta balada pa'l barrio en rap se transforma. Enredado en trampa. Autoridades falsas, la ley aquí no es decir justicia. No me venga con su farsa. Arranca de raíz ese veneno. Crisis de abstinencia, deja de caer vecino. El barrio donde hicimos nuestro primero amigo. Pichanga, agua, tapela en la cancha con pelusa en el ombligo. Versos espontáneos salen de mis labios. Cuando me encuentro en el barrio fluyo como el humo que consumo. Me siento en la cuneta y destruyo pensamiento alguno. Animal nocturno, bohemios en la esquina haciendo un turno. Noche de borrachera con mi banda haciendo banca. La policía se tranca en mi zona franca. Puro polvo que levantan y pa' la casa en tanga. Un bombo caja y un freestyle con mi clica. Aquí nadie se achica, boca chica. Cuando el corazón se agita y las venas te gritan y los pulmones te resaltan. Esta es mi zona franca, yo. Esta es mi zona franca. Desde el barrio escribí una letra. Quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Desde el barrio escribí una letra. Quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Desde el barrio escribí una letra. Quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Desde el barrio escribí una letra. Quien se concentra, que se concentra en mi barrio. El invierno lo cubre todo de negro. El barrio bajo sombra frío y color rapero al puro ritmo de los truenos. Cómo no recordar momentos aquí. Ellos se puso la feria ya y siguen poco cuerdos. Recuerdos de plazas, cunetas y casas. Mientras el reloj sigue su paso, es el barrio aquel que ya no descansa. Cuidado con las balas de venganza. Todo se devuelve en la senda de la existencia sin compasión ni fianza. Compasión ni fianza. Ni fianza ni compasión, nace la cuestión. Amigos se traicionan por un polvo y por la condición. Pierden el control y el barrio se revela. Y en el suelo quedan velas, evidencias de una noche trágica. Dejan secuelas, ¿quién vuela? Recuerdos de mi escuela, sin marras de frita. La cerveza y borro a las venas. Sonrisas en la cara, son pupilas dilatadas del sistema. Los cabros de la CIC con su bulla en la plaza. Gritos musicales son, vinos en la mano son. Calles, carnavales, y es el alma de mi esquina que me inspira en este valle. No me callo, que me calle, amistades son a rapper encerrado. Que te grujan. Desde el barrio escribí una letra. Y quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Desde el barrio escribí una letra. Y quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Desde el barrio escribí una letra. Y quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Desde el barrio escribí una letra. Y quien se concentra, que se concentra en mi barrio. Viaje sonidero. Buena música, mucho de braille. Dale play. El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos comenzando este viaje sonidero, el número 143. A todos nuestros escuchas, bueno, pues regresamos con el tradicional de los lunes por la noche, porque hace 8 días descansamos obligadamente. Pero hoy estamos acá con harta información, harta música y harto de braille. Compadre, ¿cómo está? Buenas noches, operador. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Pues como bien lo dices, hace 8 días no pudimos transmitir, pero pues ya estamos de vuelta acá y pues con muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, cosas nuevas, cosas no tan nuevas. Vamos a estar platicando acerca del tour que se viene con el Mexican Stepper para ya estos próximos meses, estas próximas semanas. Así que le mandamos un saludo a nuestro compa Yacer Serrano, que ya anda por acá en territorio mexicano, ¿verdad? Después de una larga gira. Entonces, vamos a estar platicando de eso, de cómo le fue, vamos a estar platicando de lo que se viene con él. Tenemos mucha música, ¿verdad, compadre, hoy programada? Sí, claro. Ya se la saben, cada lunes no puede fallar la música. Para amenizar su noche, una noche bastante rica, diría yo, para disfrutarla y prenderla al viaje sonidero. Tenemos, ya saben, también la sección Tenahuatili con nuestros compadritos haciendo enlace y con la comadre de Solo Natural, ¿no? También estaremos platicando así hoy. Es. Haciendo enlace, que también de pronto pues les mandamos un saludote, un apapacho, y bueno, pues hay momentos en los que no pueden estar las dos secciones porque hay invitados. Hoy no hay invitados, así que hoy porque ellos sería son demasiado para nuestros oídos, además. Sí, no podríamos asimilarlo de pronto toda la información. Entonces, poquito, pero bendito. Pero bendito. Y bueno, pues tendremos también información sobre los 11 meses que van de los desaparecidos de Ayotzinapa. Tendremos algunos audios. Y a mí me gustaría transmitir, no sé si nos dé tiempo, parte de la entrevista que le hicieron al vocalista de Potato en este pasado Rototom Festival, y que me parece bastante chido lo que dice en esa entrevista, y pudimos grabarla, así que yo creo que se las vamos a transmitir. Y también y no hemos platicado del Rototom. Claro, también hablar a Rototom a la distancia, pues también ya a la distancia de su clausura, ¿no? Porque justo hace 8 días íbamos a hablar calientito toda esta situación, pues acerca de este gran festival, pero pues ahora a la distancia también vemos el Rototom y lo que pudimos ver, ¿no? También. Oigan, y atentos, porque durante el programa vamos a estar lanzando algunas preguntas para que puedan algunos de ustedes entrar de manera gratuita al evento de La Colmena. Así que bueno, pues van a hacer por ahí unas trivias, algunas dinámicas para que se pongan atentos y atentas. Pues compadre, sin más ni más, vámonos con música en este viaje sonidero, porque de eso se trata también este viaje, ¿verdad? Claro, todo un viaje sonoro. Y por ahí nos encontramos con la sorpresa de que Vibronics regresa a tierras mexicanas por ahí de fin de año. Y precisamente esto es de su nuevo álbum, El Regreso de Vibronics, o The Return of Vibronics en inglés y título original. Y esto que comparte con la vocalista irlandesa Somti, llamado Don't Follow Babylon. Lo están escuchando a través del viaje sonidero, nosotros vamos empezando. No le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano, no le cano. Estamos estrenando el nuevo material de Return of Vibronics acá en el viaje sonidero. Don't follow Babylon, feed something. Sonando pura música consciente acá a través de www.reggaeambulante.org. El clásico de todos los lunes. Ya te la sabes. We'll be right back. Regresando acá al viaje sonidero, y pues qué tal ese track de Vibronix sonando acá, lo nuevo de Return of Vibronix, y que como bien les decíamos, por ahí de fin de año vamos a tener la oportunidad de escuchar total y absolutamente en vivo. Esto que están escuchando detrás es algo de lo que se va a poder escuchar total y absolutamente en vivo próximo 13 de septiembre en La Colmena. Sí, sí es Dalman en las vocales. Y sí, es el Anahuac Lab. Vamos a escuchar este track, incluido en el próximo Bass Revelation Volumen 1, que se libera el 15 de septiembre y que nosotros, obviamente, ya lo tenemos y lo estamos sonando para todos ustedes. Este es Anahuac Lab Jalibet Remix. Dalman en las vocales. Lo están escuchando a través del viaje sonidero. No le cambien. Vamos empezando este lunes con buena música. Yo les recomendaría que se prendan. I love life, live. Y le mandamos un saludo desde esta cabina hasta Iztapalapa a nuestro compa Lalo, que se recupere pronto. Anahuac Club. Jah live in your heart and soul. Say, Jah na did, Jah na did, Jah na did. Jah live in your heart and soul. Say, Jah live it. Jah na did, Jah na did, Jah na did, Jah na did, Jah na did. Jah na did, Jah na did, Jah na did, Jah na did, Jah na did. Jah na did, Jalibet. Así vamos comenzando esta noche de lunes, estrenando el primer compilado de Bad Revelation, que tan amablemente pues el compa de Mexican Stepper nos hizo llegar, y que, como decíamos, este producto que se va a poder descargar en libre descarga, se va a poner, se va a liberar justo el 15 de septiembre. Y pues es un compilado que reúne a varios proyectos de que están produciendo música dub acá en la Ciudad de México y en todo el país. Y pues esto es el Bass Revelation número 1. Y que en la portada pues vienen iconografías prehispánicas y dice: el encuentro de entre el pasado y el futuro de la cultura del dub en México. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 producciones que están compiladas y editadas por Bad Revelation Records, y la masterización la hizo Mr. Zebre en el AKS Studio. Y esto se va a poder descargar a través de badrevelations.com, y pues esperemos que también a través de nuestra página se pueda estar descargando este material. Y pues esto que escuchamos hace un momento, pues es el track número 14, Jalibet, un remix de Anahuac Lab, quien pues estará presentando además en la tercera sesión de este barrio tour que presenta Reggae Ambulante ahí en La Colmena, al lado de Mexican Stepper. Pues ahí está la recomendación para el 15 de septiembre, ya se la saben, ahí en la página del Bass Revelation. Me parece que el primer compilado que lanzan, ¿no? Como pues una productora, un sello independiente. Y bueno, pues se han dado la tarea, el Mexican, sobre todo ha sido como el impulsor pues de este proyecto y de poder convocar a los hacedores de música dub del movimiento actual, justo para poder realizar este compilado. Éxito, y descárguenlo y compártanlo y promuévanlo también, ¿no? Suénenlo. Ya lo estaremos estrenando completo. Hoy vamos a sonar unos tracks, pero pues para dejar ese suspenso, ¿no? Para el que la banda se sorprenda y se descargue pues este producto totalmente nuevo el 15 de septiembre. Ahí está. Bueno, pues hace 8 días que no nos escuchamos. De lo que íbamos a platicar un poco es de lo que sucedió en el Rototom, cómo se llevaron a cabo esta semana de actividades, esta día y noche de no parar, de música reggae, de música de cultura, de arte, de tantas artes que se dan cita en este espacio allá en la península. Y bueno, pues yo creo que vamos a estar escuchando en un ratito un audio, decías, de Potato, ¿no? De sí, es él es Paco Pecado, el vocalista original de Potato. Yo creo que la banda de referencia y la gran vieja escuela del reggae en España. Sí, y bueno, pues vamos a estar escuchando la entrevista, a ver si la podemos ir programando. Pero además, bueno, pues ustedes saben que el Rototom, en su edición dedicada a La Paz, ¿no? En su edición número 22, pues dan un comunicado para el cierre de este festival. Más de 200 shows, 75 debates y sesiones en Foro Social y el Reggae University, 60 actividades al día en Mágico Mundo, Rototom Circus, Vivir la Energía, África Village y el Simposio Artístico, así como más de 18 horas diarias de actividad ininterrumpida y público de los 5 continentes. Y bueno, yo creo que ahí les falta mencionar pues el enlace por el cual pues gente como nosotros, que pues no nos presentamos físicamente al festival, pudimos presenciar pues algunos conciertos del Main Stage. Y pues un aplauso para el festival, que además esta vez se preocupó por transmitir también estas discusiones que se daban en el foro social en la Duke University, y también un pues que nos dejara, ¿no?, ver estas grandiosas sesiones de la Dub Academy durante toda la semana, en donde pues se pueden ver cosas tan extraordinarias como a Abba Shanti con su hijo, se pueden ver cosas tan extraordinarias como ver tocar a Mark Aeration en vivo con bajo y con Tena Stelling en las vocales, tan maravilloso como ver el show de OBF con Shanti D, con Mackie Banton y con Charlie P. Y pues además algunos de los conciertos que se dan en el Main Stage. Así que pues este 22ª edición del Rototom se vio además pues digamos que inmiscuido en una gran polémica por la presentación del músico estadounidense de descendencia israelí Matiyahu, quien provocó pues primero a través de la gente de Payasos en Rebeldía y de BDS, un boicot directo al festival para que este músico que pues respalda desde una perspectiva la política sionista que tiene Israel en contra del pueblo y del Estado palestino, y que a final de cuentas, después de una gran polémica, dimes y diretes, posiciones tanto de la gente que se presenta en el foro social, de los organizadores, de los músicos, y también en donde se vio inmiscuido la política exterior, muchas embajadas se dieron pues a la tarea de generar comunicados y generar una posición en relación a esto, que es un concierto, que es un festival. Y que lo único que se pedía aquí era que muchos de los músicos no pretendían, y de los músicos y de los asistentes al foro mundial, no querían compartir un escenario con un músico como él, y que músicos como Roger Waters y otros músicos de esa talla se ha negado a tocar en el Estado israelí precisamente por mantener una posición política de la cual el arte no se puede escapar. Sí, el arte no puede estar vendida, creo, al mejor postor, y mucho menos en estas situaciones. Más bien, pues yo creo que justo la gente del Rototom pues tendrá que reflexionar acerca de sus invitaciones, ¿no? Porque sí es una, fue una presentación que causó, bueno, pues muchísima controversia, y con razón. Yo pienso que tiene parte, o sea, por un lado entiendo la posición, ¿no?, de la gente, de los que decían, que pensaban, que manifestaron incluso, ¿no?, su posición, diciendo que era totalmente una falta de respeto, ¿no?, que este personaje se presentara en el Rototom, en un festival que promueve la paz, mientras él se presenta en otros festivales que promueven la guerra, ¿no? Entonces, por un lado estaba esa parte, y por el otro lado también esta cuestión de, bueno, ¿qué tanto aquellos que reaccionamos, estamos discriminando, ¿no?, también tal vez al otro? Me parece que Matiyahu no emitió ningún comunicado, no dijo nada, prefirió cancelar su presentación, y al final pues el Rototom tuvo que hacer un lo acto, reinvitaron, que, ¿no?, su mamá dijo que siempre sí, y porque pues la verdad es que varias asociaciones judías de las cuales muchas de las grandes marcas mundiales vienen de ahí, pues pusieron también bajo amenaza este festival de discriminación, ¿no?, de mandarlos por discriminación. Y pues ahí es donde vemos cómo pesa esta cultura en el mundo, ¿no? Los judíos, su dinero, y pues ahora inmiscuidos también pues en estos grandes festivales que promueven un otro mundo y que ese un otro mundo incluye todos los mundos. Incluye otro, todos los mundos. Entonces, grande lección, ¿no? Yo creo que es un suceso que da para mucha discusión, reflexión y acción sobre todo. Me parece que este último documental sobre la historia del Roto Tom en 8 capítulos describe un proceso totalmente distinto a lo que ahora el festival representa, también en la índole social, cultural y obviamente económica. Pues ahí está. ¿Y qué te parece si escuchamos esta pequeña entrevista que logramos captar gracias a al streaming que se realizó alrededor de 24 horas al día durante los 8 días que duró este festival allá en Benicàssim, España? Y esta entrevista es a Paco Pecado, vocalista de la legendaria banda Potato, quien se presentó no en el main stage, sino en un escenario alterno, pero pues festejando 30 años en el reggae, y que pues por ahí han pasado infinidad de músicos, los cuales ahora también ya tienen proyectos y proyectos y proyectos. Es una escuela, Potato. Antes de escuchar a Potato, ¿qué tal si vamos a escuchar una rola y regresamos entonces para escuchar esta entrevista que extraemos de la página de Rototom? Gracias a Rototom Radio porque nos permitió conocer, acercarnos a pues esta experiencia de estar ahí, o sea, el verlo en la pantalla y el verlos en vivo es como justo pues intentar, ¿no?, que todos los que no podemos estar ahí nos comuniquemos de alguna forma, y este me parece es el medio perfecto. Vamos a escuchar Elástica Conciencia, Potato, sonando en el viaje sonidero. No le cambien. Y para la oreja, porque esto es puro reggae combativo y de conciencia, y lo escuchan a través del viaje sonidero. Todo según su conveniencia, con tal de guardar las apariencias, para mantener así elástica conciencia. Elástica conciencia. Tecnología eleva su potencia. Tecnocracia. Dominio en esencia, sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Dominio en esencia, sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Al servicio del poder. La ciencia y su doble moral. Elástica conciencia. Uso y abuso de la ciencia, todo según su conveniencia, con tal de guardar las apariencias, para mantener así elástica conciencia. Elástica conciencia. Se va yendo esta fabulosa canción. Esta es la versión grabada por ahí de 2009. Muy fresca se escucha. Y aplica desde hace 20 años que se escribió hasta nuestros días. Así es esto acá en el siglo XXI en el planeta Tierra. Vamos a escuchar la entrevista a Paco Pecado. ¿Se va enterando la clase obrera o no se va enterando? Y al final, pues como decía, nos ponen en estos... Y en esto transmitido a través de Radio Roto Tom la semana pasada. Al final de los... O no se va enterando. Y al final, pues como decía, nos ponen en estos y en muchos otros ámbitos como para amansar a las fieras al final de los conciertos. Pero un león nunca se detiene, Paco. No, no. En estos 30 años, esa dedicación que has tenido al grupo Potato, que es, por decirlo así, la niña de tus ojos, ¿hay alguna motivación extra que te haga cada día querer seguir, como decimos, en el frente, escribiendo letras, interpretando, viniendo aquí lejos de tu casa a subir al escenario y a refrendar esa visión? Sí, el principal motivo es que veo que el público se va regenerando. O sea, yo lo que me... Lo mismo en el grupo, como los músicos, como el bajista, que acaba de cumplir 18 años, y es un chaval que yo lo empecé a ver cuando tenía 11 años en un grupillo que hacían de reggae, ¿no? Y vemos que las generaciones que están ahora en primera línea de los conciertos son gente también de entre 18 y 25 años, ¿no? Siempre vienen algunos puretillas, ¿no? De mi edad o de tal, ¿no? A ver, pero a mí lo que me a mí lo que me motiva es ver que toda esa gente joven se saben las letras, las cantan, las bailan, ¿no? Y entonces eso sí, al final, como igual es un tópico y es muy manido decir, pero ese es el veneno del directo, ¿no? Ese es una cosa que hoy en día, como me dice mi técnico de sonido, dice, estás un poco nervioso, Paco. Y sí, pues es que no sé. Dice, pues es que eso no lo tienes. Hombre, hay que llevarlo, hay que llevarlo dentro. Dice, en el momento que un día no tengas ese nervio, que es que se acaba cuando te subes ya al escenario, ¿no? Dice, el día que no sientas eso, entonces ya es cuando realmente se ha acabado. Bueno, y ese Euskadi Tropical, decimos que vosotros habéis sido uno de los estandartes, pero sin embargo, aparte del Euskadi, más localizados, en Vitoria-Gasteiz, ¿qué os dan allí de comer que hay tan buena música? Por ejemplo, el viernes podemos ver a Green Valley, que son vitorianos, gente que sale ahí, bandas que sin duda hacen un sonido muy especial. Ha habido desde siempre devoción por los sonidos jamaicanos, por supuesto en Euskadi, pero en Vitoria muy especialmente, ¿no? Sí, en Vitoria... Kobe Obai, por ejemplo. Sí, bueno, eso es lo que digo, que Potato ha sido también como una escuela, ¿no? Porque los Kobe Obai son todos que han estado en Potato. En algún momento hay otro grupo que se llama Siroco. Los Green Valley son conocidos nuestros desde pequeños. Ellos lo que oían era, y es que en Vitoria hace mucho frío y te sale del alma rebelarte y pedir que haga un poco más calor, por una favor. Música calidad. Y bueno, haciendo un pequeño paralelismo, bueno, primero quiero que me expliques por qué se llama el grupo Potato. El grupo Potato es que somos de la región de la patata. La patata de siembra. O sea, realmente la producción de patata alavesa es para exportar, para sembrar, ¿no? Y por eso parece que también nosotros hemos sembrado en el resto del estado el gusto por los ritmos. Cuando Macías se escaparon porque eran de la etnia contraria y tal, y los exterminaban. Y no había más, ¿no? Y ahora vas por Vitoria y es como ha pasado en muchísimas ciudades, sobre todo en las del interior de España, ¿no? Porque en Barcelona o en Málaga o eso, siempre había visto gente de otras razas, ¿no? Pero en Cuenca, en Vitoria, sí, ¿no? Sí que tiene no había, razón, sí. Ahí no había un negro en la vida, ¿no? Y hasta este fenómeno que, claro, que les hemos forzado. Fijaros el drama que se vive todos los días, ¿no? En las costas, ¿no? Y hoy estaba viendo la televisión, ahora cómo están entrando. Ya estamos de vuelta acá en el viaje sonidero, el 143, cómo no. Ahí estuvo Potatos en la parte de la entrevista que pudimos cachar ahí de la radio Rototom, a quienes mandamos un saludote. Y bueno, pues estamos entrando en la siguiente etapa del programa, en donde tenemos un enlace en vivo e indirecto, gracias a estas tecnologías que, bueno, pues afortunadamente sirven de mucho y nos sirven para comunicarnos a la distancia. Y entonces, como cada lunes, ya saben que es tradición, que los compadres entran con su sección, y en este momento me parece que vamos a entrar con la sección de Solo Natural, una sección dedicada a toda esta parte pues natural que tenemos los seres humanos y que existe y de la cual de pronto nos olvidamos un poco. Entonces esta sección nos recuerda un poco nuestra raíz, nos recuerda un poco la alimentación, nos habla un poco de las plantas, un poco de todo esto que a muchos de ustedes seguramente les interesa. Y estamos intentando ya comunicarnos con esta comadrita, ojalá que se dé la comunicación. Y mientras, pues aprovechamos para mandarle un saludo a todos los escuchas que cada lunes han decidido prenderle a este viaje sonidero, que bueno, pues variadito para que la banda conozca de todo un poco, ¿no? Así, recomendaciones, música, información, ya se la sabe, ¿no? Y vamos a intentar comunicarnos con la comadre. A ver si esta comunicación se puede dar. Pero si no, bueno, mientras lo que pasamos con esta comadrita, en unos Más bien podríamos ir lanzando algunas preguntas para que se ganen un acceso a la sesión del Barrio Tour en La Colmena, donde se presentará el Mexican Stepper junto con dos sistemas de sonido, dos sonidos, una convivencia, el Black Roots y Regambulantes, Sonideros Sin Fronteras. Van a estar ahí con sus dos sistemas de sonido, cada proyecto, compartiendo lo que cada uno, la propuesta que trae, la música. Estará por ahí el Anáhuac Lab, estará por ahí el Jarek también. Y bueno, pues es la banda del Black Roots y la banda de Regambulante, Dub Riders. Por ahí va a estar también el Manolo, el Stepa, también va a estar por ahí. Y bueno, pues ahí está esa información. Y entonces, si ustedes quieren ir a esta sesión, bueno, además va a haber pues venta de productos artesanales hechos por la banda, así que llévense unos pesos, porque pues generalmente a donde vamos, pues la idea es consumir, pero consumir de pronto lo mismo. Entonces, lo que estamos proponiendo en esta sesión es que los productos que consumamos adentro sean alternativos. Por cierto, mandamos un saludo a la banda La Colmena, que se van a rifar con la comida, así que pues ahí váyanse preparando. Yo creo que la primera pregunta para este viaje sonidero, para que se ganen un acceso sencillo para la sesión de La Colmena, vamos a hacer tres preguntas durante el programa, así que si ustedes quieren ganarse este acceso, pues tienen que contestar una de estas tres. Se las damos de vuelta, escuchen la sección Solo Natural y regresamos. Comadre, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé qué horas son por allá. Buenas noches. Sí, se escucha bien porque... Se escucha perfecto. ¿Tú nos escuchas? Está un poco cortado, pero... A ver, a lo mejor funciona eso de que si te mueves y yo te digo para dónde. ¿Dónde te pares? Yo aquí creo que ya los escucho bien. Ahí mejor. Ahí está. ¿Cómo está, comadre? Buenas noches. Buenas noches, bien, ¿y ustedes qué tal? Nosotros muy gustosos de escucharnos de nuevo, porque hace 8 días, pues como usted sabrá, no hubo programa. Así es. Pero hoy sí hay programa y estamos acá para compartir la palabrita con usted, comadre, ¿cómo ve? Muy bien, muy bien. Pues sí, ya se extrañaba el viaje sonidero. Sí, cómo no, es tradicional. Tradicional. A ver, comadre, claro. Échele. Pues la última vez, bueno, el último programa queremos hablarles sobre la ley. Empezamos dando una breve introducción, que era una planta herbácea que crece en regiones templadas, y pues habíamos dicho que había diferentes tipos, ¿no? Entonces, en eso nos quedamos. Y bueno, hay 4 tipos así principales. No sé qué tipos de lechuga conozcan ustedes. La lechuga rizada o crespa es un tipo de lechuga. Uh-huh. La lechuga romana, no sé si es, pues son como los nombres comunes, ¿no? Ajá. La lechuga orejona, no sé si es la misma. Sí, es la francesa. Misma. De hecho, bueno, es una es la beluga es esa que es así como una bolita, ¿no? Tiene un tallo cortito y tiene hojas lisas y tiene así como forma circular. Luego está la romana, que es así como más alargadita, y la otra, que es la rizada, que le llaman francesa, ¿no? Y otra que le llaman batavia, que es una así como también rizadita, alargadita, pero como de un color distinto, como moradita. Ajá. Entonces esos son los 4 principales tipos de lechuga, y bueno, todas tienen, digamos, que propiedades similares. ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, pues como su mayor cantidad o están compuestas en mayor cantidad por agua, pues obviamente tienen muy pocas calorías, ¿no? Y pues dentro de su composición tienen gran cantidad de vitaminas, como es la vitamina A, C, B y E, y también tienen carotenos, que son los que ayudan a la vista, así como las zanahorias, también las lechugas tienen. Tienen vitamina K, que es importante pues para el sistema óseo. Tienen también propiedades antioxidantes. Y también contienen ácido fólico. Entonces, pues, como sabemos, esta sustancia es importante para cuando las mujeres están embarazadas, entonces pues también se recomienda el consumo de lechuga. Y pues contiene varios minerales como son sodio, azufre, cobre, hierro. Y también otra de sus propiedades es que actúa como diurético, es decir, que ayuda a eliminar líquidos. Y pues, no sé, también varios de nosotros hemos escuchado eso de que la lechuga sirve como un sedante, ¿no? Que ayuda a poder dormir. Sí, que es como un aliado del sueño, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, la lechuga tiene una sustancia que se llama lactucina, que es la que ayuda digamos, tiene propiedades sedantes, entonces por eso dicen que te hagas tu té de lechuga y que te va a ayudar a dormir. Y también por eso pues puede ser utilizada como una especie de sedante, digamos, para algún tipo de heridas así locales. La puedes aplicar directamente sobre la piel en algún tipo de quemaduras o cortadas pequeñas. Como que la coces un poco y luego es este líquido que suelta, lo pones directo sobre la piel y pues ayuda también para eso. Ah, entonces, sí. Yo no, fíjate que esa no me la sabía, comadrita. Es una buena recomendación, yo creo. Sí, entonces sí tiene varias propiedades interesantes la lechuga. Oye, comadre, y hay una lechuga que es como la que más se consume. No consumimos de todas en general, ¿o sí? O sea, como la mayor parte de la población, pues. Pues la beluga es, digamos, que la más conocida, esa que decimos que es así como de tipo bolita. Esa es la que más se consume, porque las otras especies, digamos, que luego llegan a ser a lo mejor un poquito más caras o no difíciles de conseguir, porque en realidad pues ya todas son así como pues bastante conocidas, pero sí, la más consumida es ese tipo, la beluga. Bueno, pues esta información yo creo que nos sirve bastante. Porque de pronto decimos, ay no, la lechuga, no sé, desabrida o pura agua, pero imagínate todas las propiedades que tiene, ¿no? Así es, entonces sí, pues siempre se puede hacer una rica ensalada o consumir de diferentes maneras y acompañarla con otras cosas, ¿no? A lo mejor sí, pues es un tanto falta de sabor porque es mucha agüita, pero si la acompañamos con algún otro tipo de, no sé, a lo mejor alguna fruta, otra verdura, pues bien se puede comer y aprovechamos todas esas propiedades que ya dijimos. Sí, pues hay que comerla, beberla, untarla, de todo un poco, comadre, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Sí, qué sabia es la naturaleza. Sí puede, ¿y con esta sí puede haber exceso o no? Ay, con esta, pues sí, con esta no hay tanto problema, ¿no? No. Es básicamente agua, entonces no nos va a generar algún tipo de... Oye, pero imagínate si algún tipo de empacho que te duermas. Ajá, el somnífero. Imagínate si la estás comiendo todo el día. Como koala. No, pero realmente no tiene así como gran cantidad. O sea, bueno, sí sirve para eso, pero por eso dicen que lo hagas en té, ¿no? Como para extraer toda esa sustancia y concentrarla. Pero pues no, si comes mucha lechuga no te va a dar sueño durante el día. Y la recomendación, comadrita, de usted, yo creo que no se atasque, compadre. Bueno, pues ahí si se quiere atascar, pues que nos cuente qué pasa si come mucha lechuga. Va, pues, oye, pues muchas gracias por la info, comadre. No, ¿de qué? Pues ahí estamos, un saludo a todos y gusto en volvernos a escuchar. Ahí estamos. Adiós. Dale. Chao. Chao. Estamos acá en el viaje sonidero en el 143, transmitiendo a través de www.regambulante.org. Y el siguiente track va dedicado para toda mi banda de la secundaria. No, pues porque en esos años sonaba eso. Ah, así bueno, que, porque es de la época. Para todos los que escuchaban. Chavorrucos. Chavorrucos, en esa época se escuchaba pues algo de esto. Vamos a escuchar a The Fugees y una voz, la voz de Miss Lauryn Hill, Killing Me Softly. Lo están escuchando a través del viaje sonidero. ¿Dónde más? Ya se la saben. With his song. This is why Clef refuge cries well. Make me want to do little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. Regresando al viaje sonidero. Y de fondo suenan Los Reyes de la Costa, una muy buena agrupación que hace cumbia. ¿Y qué tal este temita de Killing Me Softly de Fugees para todo el old school? Y ya regresamos al viaje sonidero, compadre, harta buena música. Escucha eso, súbele. Escucha. Sonidero style, sonidero style, sonidero style, sonidero style. Ahí, preparados para los bajos, para los bajos, para los bajos. Suena. Al viaje sonidero sin fronteras. Los reyes de la costa se hacen llamar estos compas. Buenas rolas, ¿no? Buena cumbia, buena música. Mucho de Brian este viaje sonidero, compadre. Oye, así es, compadre. Y hablando de, pues, de viaje sonidero, hablando de música, hablando de todo un poco, llegamos a este artículo, ¿no?, que compartimos durante la semana ahí a través de Facebook. Y que, pues, queremos compartir con aquellos que no lo han leído, que no le han echado un ojo a este artículo. Y entonces, titulado "No todo es amor y paz en el reggae". Y pues nos hace como ahí una aclaración, pienso yo, ¿no?, una reivindicación de lo que el reggae tiene de fondo, ¿no? Y es que sí, por un lado existe este reggae lover, este reggae que habla de amor y que habla, pues sí, como de ese intento de llegar a la paz, pero que de pronto, en algunos casos, se ha dejado de escuchar, creo, con claridad, la lírica del reggae. Y ese reggae combativo, ese reggae que, pues, exige, ¿no?, la reivindicación, creo que esa sería la palabra, de este movimiento, ¿no? Un movimiento cultural, un movimiento político y un movimiento, pues, sobre todo musical, que ha trascendido fronteras, ¿no? Y que justo habla dentro de uno de esos grandes exponentes, a Bob Marley, ¿no? Es como recurrente en este artículo. Y entonces, no sé, compadre, ¿cómo lo ves? Pues sí, es como explicarle un poco a las nuevas generaciones, pues, de estos sonidos, de cuál es origen del gueto, y que en muchas de sus letras intrínsecamente va inmiscuida la realidad social que se vive, no solo, pues, en la isla jamaicana, y también en el proceso que llevan los inmigrantes a Reino Unido. En este caso, este artículo desglosa, pues, una canción de Black Uhuru, en el que, pues, en un verso habla acerca de unas revueltas llevadas a cabo en Brixton por parte, pues, de los inmigrantes que, pues, vivían bajo unas condiciones totalmente, pues, desiguales. Y que en el caso de Bob Marley, a mí me parece interesante el ejemplo que pone de Burning and Looting, y que su traducción al español sería quemando y saqueando, y que este tema precisamente se vuelve como muy simbólico en torno a la película de La Haine o El Odio, una película francesa que habla precisamente de las condiciones de desigualdad en la que viven los inmigrantes que también, pues, llegan a Europa a trabajar, ¿no?, a por ese sueño europeo, como acá tenemos el sueño americano, llegar, pasar la frontera del norte en México. Y pues en esta canción que se desglosa, pues, invita a quemar y saquear, pues, durante esas noches, pues, lo que se necesitara, ¿no? Por esos términos de, pues, en los términos en los que ha vivido siempre, pues, los compas de que fueron sacados de África. Y que, pues, Bob Marley fue muy recurrente como en este síntoma de politizar el arte, de llevar, pues, una voz de los desplazados también allá en Jamaica, y que se volvió, pues, un referente mundial. como también lo fue Peter Tosh, y pues este emblemático tema que es Get Up, Stand Up, y pues que incita sobre todo a levantarnos a, sobre el opresor que durante todo el tiempo ha decidido encadenarnos, pues no solo a la pobreza, sino a la ideología, a las filosofías, a la forma de entender el mundo, a la economía, a la sociedad. Entonces, pues el reggae con toda esta carga política sigue siendo una voz, un sonido que en su base y en su origen, pues es un grito, grito de una manifestación política. Ese es el reggae, así es, compadre. Pues este artículo recomendable lo pueden encontrar ahí en La Izquierda Diario. Ajá, está interesante. Augusto Dorado es el autor de este artículo. Y estaría bien escuchar esta rolita de Burning and Looting. Lo están escuchando a través del Viaje Sonidero, el maestro Bob Marley sonando hoy. Hay que parar la oreja, porque en el reggae no todo es amor y paz. Bob Marley and the Wailers sonando aquí a través del Viaje Sonidero. Viaje Sonidero. Viaje Sonidero. Préndanse, préndanse, préndanse, préndanse. Burning and Loading. Reggaeambulante.org. A quemar y saquear esta noche. Bob Marley and the Wailers. Incendiando toda la polución de la ciudad. Incendiando todas nuestras ilusiones. Keeping up. Happy Wellers. Quemando y saqueando esta noche. Todo es mentira. Ya vamos regresando acá al viaje sonidero número 143, si no me falla la memoria y no me falla el guión que tengo aquí enfrente. Rolón, ¿no? Rolón del señor Bob Marley and the Wailers. Y pues en 30 años este mundo no ha girado. ¿Qué pasa? Sí, es increíble cómo pueden ser tan actuales estas rolas. Y si escuchamos atrás y si vamos más atrás, pues siempre ha sido como ese, ¿no? La protesta, pero pues es parte de vivir en el capitalismo, compadre. No hay de otra. Ok, dirían por ahí. Saludos a toda la bandita que está ahí recuperándose en los hospitales. Dale, un apapacho dale. Bien grande para todos, un apapacho. Oye, para sí, todos los que nos están escuchando. Estaría chido que nos escucharan en un hospital y que pues echarle ánimo. Que a veces en esos momentos difíciles de salud, pues siempre se necesita de algo, un apapacho, una buena rola también te puede levantar el ánimo. Y pues saludo también para los que también están en el hospital, pero se están recuperando energéticamente y físicamente en cualquiera de los lugares que cada uno pues se sienta a gusto, ¿no? En cada una de las expresiones además que existen hoy, ahí cada vez sales a la calle y de pronto te encuentras con un lugar de Reiki, con un lugar de sanación, con un temazcal. Oye. Sí, está resurgiendo. Ahí viene. Agárrenlos porque están locos. Y pues, ¿qué más? Oye, no sé si podemos entrar a... No, ya no, la sección del Dub sin pasaporte yo creo que por ahora estará ahí stand-by. Parada. Porque el Mexican Stepper ya está acá. Exacto. En México. Dub con pasaporte. Entonces, pues va a estar por acá. Y seguramente lo tendremos invitado en algún programa del viaje sonidero. Pero yo quisiera que sonáramos algo más de... Del compilado. Y del precisamente compilado. Está ahí, mira. Yo creo que viste mi playlist. Y preciso, este es el track. Nos podemos ir con el... A ver, tú decide. Es el último track, que es este... Y es del Bad Revelation Rhythm Force. Y o el número 12, que es parte de lo que se va a escuchar. Yo creo que las dos tracks se van a escuchar el 13 de septiembre. Así que ponemos los dos, parte y parte. ¿Cómo ves? Pedacito para que escuche. Porque además es el estreno de este disco compilatorio Bad Revelation número 1 y que pues nos ha hecho llegar el buen Yasser Serrano. Y que el 15 de septiembre lo van a escuchar completo aquí solo un pedacito. Ah, sí, el 15 de septiembre a descargarlos todos. Vamos con esto, compadre, y regresamos porque hay más en el viaje sonidero, no le cambien. Sonando Dub Riders acá en el viaje sonidero, track número 12 del Bad Revelation número 1, disponible a partir del 15 de septiembre, badrevelation.com. Trépenle chido a las bocinas. Están escuchando a través del viaje sonidero. Dub sin pasaporte. We'll be right back. Venga, venga, venga, venga, venga. Pipiridu, pipiridu, pipiridu, pipiridu, pipiridu, pipiridu, pipiridu, pipiridu, pipiridu. Bad Revelation Reading Force. Sonando acá en el viaje sonidero. Top sin pasaporte. Revelation Reading Force. Pip it up. Top sin pasaporte. ¿Cómo ves estos tracks que podemos escuchar y descargar a partir del 15 de septiembre a través de BuzzRevelation.com? El Pipiridub de BuzzRevelation Reading Force. Y también la semana pasada nos quedamos cortos por el tiempo, ya que no hubo viaje sonidero, para comentar acerca de la presentación de nuestros carnales Sangre Maíz en los especiales musicales de Central 11. Y pues vamos a escuchar algo de lo que será su nuevo disco de La Sangre Maíz, Asaltando el Cielo, y que a partir del próximo año podremos ver esta sesión que se grabó en el estudio de Canal 11. ¡Ay, güey! ¡Ay, apá! Saludos para toda la banda y vamos a escuchar esto que se desprende como primer sencillo, Asaltando el Cielo. Sangre Maíz sonando acá en el viaje sonidero. Compartiendo tristezas, vamos, una lucha que el

ha sido pues un equipo demasiado neutral y que ha ido arrojando mucha más información que la que en su momento dio la PGR, ¿no? La PGR salió rápidamente a decir que los compañeros estaban muertos, basándose en interrogatorios de personas que pues no tenemos la certeza de que sean lo que son. Y en cambio, estas personas de la Comisión Interamericana han realizado un trabajo más serio, más profesional y sobre todo fieles a la causa, y es lo que a nosotros nos llena pues de esperanza. Pues bueno, porque Ayotzinapa significa el antes y el después de la corrupción de un sistema. Antes del 26 de septiembre, pocos intelectuales, pocos periodistas hablaban del tema de la desaparición forzada. Ahora ya es una situación real, un problema real. Cientos de mexicanos nos dimos cuenta de que en el México actual, en pleno siglo XXI, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. En pleno siglo XXI y en lugar de ir para adelante, parecería que fuéramos para atrás. Muy, muy cierta, muy real esta visión. Y pues de una farsa política que domina a toda la humanidad. Es una mentira. Mentira. ¿Qué podemos decir? Sí, como la rola del Manu. Todo es mentira. Todo es mentira en este mundo. Oigan, compadres, comadres, esto no es mentira. Esto que está pasando en el Viaje Sonidero está en vivo y lo están escuchando a través de www.regaambulante.org. Y pues queremos compartir con ustedes, va a haber unos accesos para la gente que está escuchando y que quiera entrar a manera de invitados ahí en la sesión del Barrio Tour, en la tercer parada. Vamos a regalar, yo creo que a lo largo de estas, todavía queda este programa y el que sigue. Entonces hoy vamos a lanzar la primera pregunta, yo creo que sería, la primera es como una serie de tres pasos para que ustedes se ganen este primer acceso. Entonces hay que seguir el programa de entrada y la otra es, hay que estar atentos. Entonces la primera yo creo que es sencillo, es como una dinámica, solo que compartan el evento en su muro. Le toman una foto o lo que sea y nos lo comparten en la página del Viaje Sonidero. Y entonces ese es como el primer paso. Entonces, y va a haber un segundo momento. Entonces hay que estar atentos al programa y a la trivia, ¿no, compadre? A la dinámica. Así es. Pues ahí está, para que se ganen el acceso al Barrio Tour, que es la presentación de este viaje de este Sonidero Sin Fronteras en varias partes de esta ciudad monstruo. Ya estuvo por allá en Iztacalco, en la Venustiano Carranza. Luego vamos hacia Iztapalapa, Tlalpan, ¿no? Es como pues parte de este movimiento que estamos generando en la periferia. Y entonces, bueno, pues ahí está la dinámica, compadre. Y por ahí, yo creo que más adelante vamos a tener otras secciones nuevas, se están trabajando nuevas secciones, quizá algo que tenga que ver con lo sobre la soberanía alimentaria, sobre las economías solidarias, sobre estos temas de reorganización de tejido social, de experimentación social también, como no, y a pequeña escala. Así que por ahí estén atentos porque se vienen nuevas cosas para el Viaje Sonidero para el próximo año, que está aseguradísimo que vamos a estar transmitiendo, ¿no? ¿Cómo ves? Aseguradísimo. Saludos para toda la banda, para todos nuestros amigos, amigas, con quienes se comparte durante algún tiempo y en algún momento de la vida, ¿no? Y entonces, saludos, Xochicalinteo, saludos. Además, qué chido que ya está de regreso la sirena. Tomó un gran descanso y ahora podemos dar sirenazos. Así que le mandamos un sirenazo para... Mucho de braille. Así que, pues yo creo que vamos con la siguiente rola. Como también ya es costumbre acá, fomentando la buena cumbia, la nueva cumbia y nuevos sonidos que van surgiendo por ahí en torno a ella. Esto es el Turbo Sonidero, directamente desde los United States, y la Negra Electrónica sonando aquí a través del Viaje Sonidero. No le cambie, no le cambie, no le cambie. La Negra Electrónica, sonando a través del Viaje Sonidero. Este es un producto musical del Turbo Sonidero. La Negra Electrónica. Cumbia. Cumbia sonando aquí a través del Viaje Sonidero. No le cambie. Tonight. Se va yendo esa rola que puede causar temor e incitar a bailar también, como no. Original del sonido Gallo Negro, intervenido por ahí. It's going down. Encontramos mucha música de esta, ¿no? Ahora que haces una exploración así a la cumbia y todo lo que gira alrededor de ella, y pues por ahí dirían la cumbia está de moda, pero es una moda buena onda, una moda guay. Sí, se disfruta, la verdad es que hay mucha variedad, pero tampoco todo es buena, ¿no? O sea, hay que hacer una selección ahí a su oído, cada quien le gusta lo que le gusta, y a la que habrá quienes incluso no les guste la cumbia. Y sí he escuchado varios que dicen, no, ya, la cumbia qué, ¿no? Pero sí, hay mucha gente, me incluyo, que sí estamos a favor. Y pues esperando que más gente haya más una creación, claro. Exacto. Así es. Oye, vamos a entablar conversación con el compadre de la Tanahuatili, que seguramente ya estará esperándonos en alguna parte de este planeta cósmico con sus recomendaciones, como cada lunes, de la sección Tanahuatili. Las enseñanzas de los abuelos. Y a ver qué tiene hoy para contarnos este compadre. Cuando es el viaje sonidero el número 142. Ah, sí. El 143. Ya de 143 programas, 3 años de este proyecto radiofónico que se transmite a través de la página de regambulante.org. Y que tiene 3 años ya y más de 142 programas transmitidos. Entonces son 3 años de trabajo. Y Reggae Ambulante, dentro de sus ejes de acción, tiene como una prioridad, justo la comunicación libre, alternativa. Y entonces el viaje sonidero es parte de este proyecto de Reggae Ambulante, que próximamente, bueno, pues estará celebrando los 3 años antes de que acabe este 2015, segurito, fiesta de celebración. ¿Sí o no, compadre? Así es, pura sí, fiesta. ¿Van a estar en la fiesta o vamos a hacer una videollamada? Vamos a estar en la fiesta, van a estar por acá cerca, y aunque no estén, vamos a ir a una de tantas. Nos parece perverso, compadre. ¿Cómo está la sección del Tanahuatili? ¿Cómo va, compadre? ¿Cómo va usted? Muy bien, pues bien, con mucho ánimo, mucha energía, esperando la sección. He estado escuchando el programa, muy bueno el día de hoy, me ha parecido muy interesante todo lo que han dicho. Y escuchaba una parte en la que hablaban de que pues hay guerra por todos lados y pues es feo, ¿no? Pero pues yo creo que la guerra no ha cesado. Eso. Pero pues vamos a seguir batallando con eso para que se acabe todo eso. Pues sí, desafortunadamente la guerra es un negocio mundial. Sí, y a veces pues es patrocinado por los más poderosos, es un gran negocio. Y ojalá que se termine pronto. A ver, y pues algo referente a esto, les quiero recitar un poema que pues habla un poco de esto que estamos comentando, y pues viene de ahí, ¿va? A ver, compa. desde donde se posan las águilas, desde donde se yerguen los jaguares, el sol es invocado, como un escudo que baja, así se va poniendo el sol. En México está cayendo la noche, la guerra merodea por todas partes. ¡Oh, gran dador de la vida! Se acerca la guerra. Orgullosa de sí misma se levanta la ciudad de México Tenochtitlan. Aquí nadie teme la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria. Este es nuestro mandato. Oh, dador de vida, tenedlo presente. Oh, príncipes, no lo olvides. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está existiendo la ciudad. México Tenochtitlan subsiste. Pues he aquí un cantar mexicano de pues esto que se le conoce en Xochitl Incuicatl, el cantar florido, que era muy característico de la antigua Tenochtitlan. Creo que parte de lo que era antes es ahora también. Seguramente han ido a otro lugar donde dicen que hablamos un poco cantadito, pues yo creo que ese hablar cantadito que tenemos, pues proviene de nuestros abuelos. ¿Cómo ven ustedes? Sí, compadrito, la verdad que me encantó esa intervención tuya esta noche. La verdad es que esa parte de las flautitas, ¿no? Del sonido, de meterle la música justo con la palabrita, me parece que estuvo muy, muy bien. Y acá te estaban acompañando. Pues hay que juntarnos para hacer música de esta prehispánica. Yo acá tengo unos instrumentitos y pues poco a poco vamos retomando lo bonito que tenemos todavía. Tenemos mucho y vaya que tenemos. Vaya que tenemos, compadre. Oye, y ¿qué te iba a comentar? No, pues gracias por esta aportación y por esta palabrita que siempre no está de más, no está de más la palabrita. Recordar sí, la tradición. Es la palabra ancestral y pues Tlazo Kamati, Kuali Yowali, gracias a todos, buena noche. Buena noche, compadrito Tlazo Kamati, gracias a usted, gracias a la sección de Teonahuatili, porque este compadrito, bueno, pues cada lunes también nos trae recomendaciones, información, poemas, como el día de hoy, ¿no? Alguna palabrita que siempre intenta retomar a nuestros ancestros. Gracias, compadre. Gracias a ustedes, que la pasen muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Ahí estuvo la sección Tenahuatili. Gracias, compadrito. Se siente bien escuchar estas palabras, ¿no, compadre? Sí, rifada la sección, la neta, el día de hoy. Con esa intervención sonora. Y como bien dice, ¿no? Parte de lo... de esa raíz que todavía está ahí es precisamente estos silbatos, estos instrumentos prehispánicos que pues también muchos de ellos imitan sonidos de las aves, ¿no? De felinos. Sí, son sonidos que recrean, que retoman, ¿no? Del contexto sonoro que tienen y que es el entorno, ¿no? En algunos lugares era el águila. Exacto. En jaguar. Algunos lugares era el jaguar, claro. Ahí está. Gracias, Tenahuatili. Ahí está. Y ya vamos entrando en tiempo crítico y todavía tenemos música, así que vamos a estrenar algo muy muy estreno y pues no le digan, pero es un avance del nuevo disco de Winding Dog, así que vamos a escuchar esto y en las vocales algo es Mr. Parps. Alguien que colabora muy seguido con Brain Damage. Y esta vez lo escuchamos con Waiting Dub. Así que este track se llama A ver. Bueno, vamos a ponerlo. Adelanto de el próximo disco de Weeding Dub. Gracias a Román por compartir su música, su vibración con nosotros. Esto es para ustedes, para los escuchas de Viaje Sonidero. Un adelanto del próximo disco de Weeding Dub sonando aquí. What we get. Love, love, love, love. No Corruption, Weeding Dub, siguiente material. Se imprime por ahí de diciembre. Dub Consciente, sonando a través del Viaje Sonidero. Love Weeding Dub. Fit me spirit. Solo un adelanto para dejarlos en suspenso. Vamos a escuchar algo de Jonathan. Algo que se hace llamar Akete Destruction. Lo están escuchando a través del Viaje Sonidero. Súbanle porque nos vamos. Esto se está terminando el día de hoy. Así como se está terminando el mes de agosto de 2015. Lo están escuchando a través del Viaje Sonidero. www.reggaeambulante.org. Step Style. Súbanle al volumen al estéreo. Hay que despertar a los vecinos. Este es un excelente danzón de Jonathan. Préndanse. Jonathan, King Alpha, sonando en un mismo tune, A Get Destruction. Muy buen track. Nosotros aquí sí despertamos a los vecinos. Misión cumplida. Y vamos a escuchar algo. A ver, escuchemos. Es excelente esta entrada. The troubles of the world, going home to live with God. For soon I will be the troubles of the world. Ellos son Mahom. Tremendo. Se viene el bajo ahí. Y esto se puede descargar totalmente gratis a través de odgprod.com, que pues nos ha regalado tremendos discos, y este track viene incluido en el más reciente álbum de Mahom, que por cierto ya anunció, a ver, para no darles falsas noticias, falsos datos, vamos a ver, vamos a meternos a los amigos Mahomes. Por cierto, un saludo a Joris y a Toño, este par de amigos locos que tenemos por allá por del otro lado del charco. Y la noticia es que ellos ya anuncian un nuevo vinil, y me parece que es para diciembre. Y les quiero dar el dato, pero no lo encuentro, así que pues quizás será para dentro de 8 días que podamos pues adelantar lo que se viene con Mahom. Sí, no está, pero pues se viene el nuevo vinil 12 pulgadas de Los Señores de Mahom, y también se viene el nuevo disco que va a estar tremendísimo y que ya hay un adelanto, Brain Damage Feat Made Up. Este será el Skank Lab número 5. Me parece bastante interesante, de La Cufén Asociación, la Asociación Acufén. Ellos están haciendo esta experimentación de meter a dos productores en un vinil, dos canciones, dos versiones. Y tremendo, esta versión de Brain Damage y Made Up suena tan enferma como Panda Dub y Mahom, que ya nos entregaron algo espectacular. Y lo de Winning Dub, Dawa Hi-Fi. Y lo de Underground y Fall Dub. Y ahora Made Up y Brain Damage. Así que por ahí se está haciendo una vaca digital estos compas para poder imprimir los viniles. Y están muy cerca de llegar a la meta. Así que próximamente este vinil en todas las tiendas. Así como el próximo vinil de Mahom para finales de año. Así que ánimo a todos estos compas que siguen produciendo muy buena música. De fondo escuchamos a Massive Dub Corporation, otra muy buena banda y otro muy buen disco totalmente gratuito. Y cabe mencionar en esta sección, ya nos estamos despidiendo, que este fin de semana acá en la Ciudad de México se presenta Underground. La gente que está detrás del label ODG Prod y de quienes tanto y tanto nos han regalado música, y que en este programa particularmente hemos sonado muchísima de ella y hemos conocido grandes músicos y ahora grandes amigos también. 10 años cumpliendo. 10 años de celebrar la música, la compartición, porque creo que eso es como uno de los principales objetivos de este netlabel, el compartir la música, ¿no? Creo que esa es como la lo que tiene este Net Label y se presentan acá en México, ¿no? En próximo fin de semana. Fin de semana en ESA, van a estar por allá, van a estar también en el Centro Histórico. Además de ser los protagonistas de este proyecto, como músicos también excelentes, ya vinieron una vez a México hace unos años y esta vez pues también serán grandes presentaciones. Ellos especialmente tocan muy muy limpio, muy muy chido en la en vivo, tienen un live back bastante intenso y muy limpio en la ejecución, así que muy recomendables. Recomendables, y pues la recomendación, utilice la bici también, compadres. Siempre. Siempre. Con cautela, siempre. Y pues también irnos acostumbrando al nuevo reglamento de tránsito. Que hay que dar nuevos. Hay que leerlo. Programas. Hay que leerlo, ojalá que. Yo creo que en próximos programas vamos a ir desmenuzándolo, exacto, ¿no? Y platicando acerca de qué es lo que uno tiene que ser precavido para andar en bicicleta, porque además también pues es una cuestión de seguridad, ¿no? De todos. Y pues, compadre, no sé si llegamos al fin de este viaje sonidero. Se nos fueron 2 horas más de viaje. Como el agua, compadre. El agua. La verdad es que extraño cuando no hago el programa este ejercicio psicológico que tengo frente al la micrófono. Tribuna. Y dirían por ahí. Una salida bastante creativa del problema de verborragia que padezco. Aquí puedes tirar todo lo que quieras, compadre. Y compadre, ya saben, la invitación para quien quiera un día lanzarse a esta cabina, pues está abierta también. Y agendamos. Y ver en sus radios. Esto fue. Esto fue, es y será el viaje sonidero. Nos escuchamos el próximo lunes a través de la página www.reggaeambulante.org. Hasta entonces, pues.